México prohíbe el maíz transgénico para la masa y la tortilla, pero lo permite para consumo animal, esto en el último decreto presidencial. El gobierno de López Obrador publicó un nuevo decreto que abre las fronteras comerciales al maíz transgénico para el uso de forraje e industrial, y solo lo cierra para el consumo humano. Ante una inminente disputa comercial con Estados Unidos por el grano genéticamente modificado, la Administración Federal Mexicana ha emitido un nuevo documento con los cambios sobre las importaciones de maíz y el empleo de glifosato. México pretende evitar una nueva batalla comercial con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Washington amagó hace días con elevar el conflicto si México no explicaba con argumentos científicos el veto al maíz transgénico. El asunto no es menor. México es el principal cliente de Estados Unidos en este grano. El año 2022 adquirió más de 15 millones de toneladas de maíz transgénico. Emanuel González, de la Red en Defensa del Maíz, nos explica los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de febrero un nuevo decreto que establece acciones nuevas en materia del uso del herbicida glifosato en la agricultura y la siembra de maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto que queda abrogado con la publicación más reciente. En ese primer decreto se decidía eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el año 2025. El nuevo decreto fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar fundamentos científicos ante la prohibición de México del maíz genéticamente modificado y el glifosato. Este nuevo decreto mantiene la prohibición de siembra y liberación al ambiente de maíz transgénico y además recorre la fecha para dejar de importar glifosato desde Estados Unidos y sustituirlo por alternativas agroecológicas de enero hasta marzo de 2024, lo cual no es una buena noticia para nuestra salud y el ambiente. Este nuevo decreto no impide las importaciones de maíz transgénico, sino únicamente prohíbe internamente que el maíz transgénico se utilice para la elaboración de masa y tortillas de manera industrial. No obstante, esta prohibición se debilita al dejar esta responsabilidad, la responsabilidad de la importación de maíz transgénico, a las empresas importadoras. México se ha convertido en el mayor importador de maíz desde Estados Unidos, lo cual afecta a la agricultura mexicana, a la vida campesina, a la salud y a los maíces nativos mexicanos. Además, para tranquilizar al gobierno de Estados Unidos, el nuevo decreto aclara que el maíz genéticamente modificado está autorizado para la alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones. Hay que decir que existe evidencia científica que demuestra que el maíz transgénico que se importa normalmente para la alimentación animal sí termina en los productos ultraprocesados hechos con harina de maíz y además estos productos contienen el herbicida glifosato. En este contexto, Estados Unidos exige a México explicar argumentos científicos sobre que están detrás de la prohibición del maíz transgénico y proporcionar cualquier evaluación de riesgo que respalde esta decisión de prohibición. Existen muchísimos estudios científicos que demuestran los daños a la salud, al ambiente y a la biodiversidad que provoca el maíz genéticamente modificado y el glifosato. Sin embargo, las corporaciones transnacionales biotecnológicas han acaparado la mayoría de los espacios y posiciones de poder. Entonces, esta decisión y esta discusión científica pues está llena de conflicto de intereses. En resumen, debemos desde nuestras comunidades reforzar el cuidado de nuestras semillas, continuar la siembra de nuestras variedades nativas de maíz, las cuales nos han alimentado y siguen alimentándonos, y debemos mantenernos alejadas y alejados de maíces foráneos y de herbicidas altamente tóxicos como el glifosato. A lo largo de su administración, el gobierno de López Obrador ha ido cambiando su postura sobre el maíz transgénico. En diciembre de 2020, el Ejecutivo emitió un decreto en el que fijaba el 31 de enero de 2024 como la fecha límite para la utilización de glifosato y vislumbraba en esta fecha la sustitución total del grano de maíz genéticamente modificado. Sin embargo, ante el reclamo de los productores de Estados Unidos, las autoridades federales anunciaron que se extiende este plazo hasta 2025. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández.